nos vamos a meter en una temática que tiene que ver con una marcha multisectorial que se realizó ayer hacia la Basílica de Luján de Cuyo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Juan García Longhi, más conocido también como Perita, referente del gremio de camioneros a nivel nacional, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos hoy. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación, por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte cómo se organizó esta marcha y qué resultó también. Claro, la marcha se organizó en la corriente sindical, se organizó con la 21F, se organizó con los movimientos sociales, se organizaron con todos los sectores y con todas las religiones, que es una de las más importantes también, que juntaron más de 800.000 personas ahí en la iglesia de Luján. Uh-huh. Encabezaba Hugo Moyano y todo el movimiento sindical, todos los sindicatos, y representado por todas las religiones, desde evangélicos, católicos, judíos, sheikh, árabes. Había una diversidad de religiones que hace muchos años no se ven juntas, trabajando un mismo documento, pidiendo por paz, pan y trabajo. Perita, ¿y cuál ha sido un poco el común denominador, además de el PAM, ¿no? El trabajo y la paz, para unificar movimientos y sectores también tan distintos, digo, ¿no? En relación al gobierno de Macri. Lo que pasa es que estamos separando la diferencia religiosa y de gremios y movimientos sociales. Nos damos cuenta que la problemática es una sola, que es un gobierno que está llevando a la miseria y al hambre al total del pueblo argentino, al colectivo. Todo nos está afectando, a la clase trabajadora, a los que tienen trabajo lo está afectando, a los que perdieron el trabajo le afectan más, la verdad, y estamos llegando a una situación que vinieron por pobreza cero estos muchachos del gobierno, este conjunto de empresarios caprichosos, que vinieron con pobreza cero, es lo único que vinieron, a mano de obra cero de las empresas. Son lo único que hacen, sacar leyes a favor de ellos mismos, de sus propias empresas, para poder seguir ganando millones y millones y millones de lo que están ganando. Por ejemplo, el tema de la diferencia del gas, pobre, las empresas del gas que perdían plata por tema de la devaluación, que nosotros no nos están pagando la devaluación de nuestro sueldo. A nosotros nos pagan por perder plata cuando sube el dólar. A nosotros no van a dar ninguna diferencia. Da casualidad que dos de las empresas grandes del gas, que van a recibir más de 20.000 millones, son de los hijos del presidente Mauricio Macri. Uh-huh. Y así tenemos un montón de particularidades con el tema de Lamparitas, la mayor acreedora de las empresas, que tiene la inversión más grande, la madre de Mauricio Macri. Son todos Marcos Peña, y son todos estos muchachos que ganan millones y millones y millones cuando el gobierno está, cuando el pueblo está pasando, la verdad, un muy mal momento. No llega la gente, no llega a fin de mes, abuelos que no pueden, antes no podía llenar la heladera, no la pueden prender directamente porque el tema de los impuestos de la luz, el gas y todo lo que está subiendo lo impiden. Antes no llegaban ni con los remedios, ahora ya directamente hay abuelitas, como se vieron en la tele otra vez, que lo mostraron muchos medios, 27.000 pesos de luz, donde son dos abuelitas, una de 100 años y la otra la hija de 80. Y uno empieza a reflexionar de qué clase de gobernantes tenemos, ¿no? De qué estamos jugando y a dónde quieren llegar, porque lo único que quieren de ellos es meter preso a la gente, Ellos están como gobierno desnutrido y la única vitamina que les queda es meter preso a la gente. Lo único que podría salvar el gobierno para ellos es meter preso a dirigentes sociales, meter preso a dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Sin ninguna prueba que así lo amerite o directamente hablando con los jueces, influyendo con todos los jueces y los fiscales que tienen a su orden, y para pedir capturas, como le pasó al compañero Pablo Moyano, que sin ninguna orden, solamente con una escucha telefónica, que eran de dos tipos que estaban hablando, estamos hablando de dos barra brava, quieren meter preso a una persona. Cuando es lo mismo que hablen de mí por teléfono y quiera meterme preso porque yo estoy hablando. Uh-huh. Ahora con vos. Claro. Pero no tiene sustento legal. El juez falló a favor del compañero Pablo Moyano, y así le salieron una embestida feroz, fulminante. Ahora están hablando de... ahora supuestamente le aparecieron un montón de cosas al juez, lo están tirando de todos lados. Cuando no falla a favor del nene caprichoso que toda la vida tuvo lo que quiso y no puede hacer lo que quiere ahora, sale todo el grupo mediático que tiene comprado para empezar a hacer una presión mediática, ¿no? Mm.